Somos militantes del Frente Auténtico del Trabajo, orgullosos de pertenecer a una organización independiente y democrática. Estamos convencidos de que la transformación de la sociedad la hacemos las y los trabajadores en la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo. El día de hoy nos encontramos con el compañero Cándido Cerón Hernández, quien es organizador del Frente Auténtico del Trabajo, y nos va a hablar sobre la situación actual de la huelga en Calzado Sandac, ubicada la planta en Calpulalpan, Tlaxcala. Claro, después de, voy a ser corto, después de 4 años, 6 meses, la huelga pues ha estado ahí estable porque no, el amparo no sale y la presión de la empresa junto con la autoridad, presionando a los trabajadores que ya se vayan, se liquiden, incluso el secretario general Gustavo Labastida está detenido, ya lleva como 3 meses y no se ha solucionado nada. La organización de los trabajadores andan pidiendo ayuda en varios sindicatos y afortunadamente varias organizaciones ya están echando la mano para ver qué se puede hacer con el compañero Gustavo Labastida, que la prioridad es sacarlo de inmediato y después seguir con el proceso de qué va a pasar con la huelga. La empresa ha estado presionando siempre en los fines de año, para llamándolos, para como ve que tienen varios problemas económicos, pues adopta el fin de año porque los aprieta que necesitan dinero y los llama a que ya negocien. Ha propuesto varias propuestas de que en realidad no llegan a lo que quieren los trabajadores, pero la empresa sigue presionando para ver si desarticula toda la movilización.